Bueno, para poner el conocimiento de los concejales, decreto 197/18, visto y considerando la renuncia presentada en el día de la fecha por el señor Franco Sebastianelli, a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Capilla del Monte, motivada por razones de índole personal y familiar. Por ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta, artículo 1, acéptese la renuncia presentada por el señor Franco Sebastianelli, a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados en esta Municipalidad de Capilla del Monte. Artículo 2, el presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno Municipal, bueno, y el 3 de forma. Y el decreto 198/18, visto y considerando que resulta necesario cubrir la titularidad de Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad ante la baja por renuncia al cargo de quien cumpliera dichas funciones hasta el día de la fecha. Por ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta, artículo 1, designase en el cargo de Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Capilla del Monte al licenciado Andrés Néstor Rebecci, designación que se hará efectiva a partir del día de la fecha. Artículo 2, déjese sin efecto en consecuencia el contrato de locación de servicios profesionales suscrito con fecha 28 de mayo de 2018, archivado bajo protocolo número 274/18. Artículo 3, comuníquese a la oficina de personal, liquidación de sueldos, a los efectos que corresponda. Bueno, artículo 4 de forma. Desearle el mayor de los éxitos al señor Andrés Néstor Rebecci. No tengo el placer de conocerlo, pero confiamos en el buen tino del intendente. Y bueno, más que desearles una exitosa función en su cargo. Quedan los dos decretos o secretaría, por si quieren verlo. Sí, si me permite, presidente. Creo que queda claro que es una facultad del Poder Ejecutivo el remover, el reemplazar y designar sus funcionarios, que son los que lo acompañan a desenvolver la tarea de llevar adelante la administración, ¿no? Y públicamente quiero hacer un reconocimiento, creo que en nombre del bloque, el compromiso y la seriedad, pero sobre todo por el compromiso demostrado y el empeño puesto desde que se sumó a esta gestión del señor Franco Sardina Sebastianelli. Como es de público conocimiento, Sardina Sebastianelli antes se desempeñó como secretario, como director administrativo de nuestro hospital municipal, reorganizando, reordenando y realmente sacando adelante un nuevo planteo administrativo que nos ha permitido que el Hospital Américo Luqui hoy pueda brindar los servicios que está brindando nuestros vecinos. Y creo que es muy importante destacar este compromiso, porque cuando estaba por empezar a ver los resultados de la gestión ahora de reordenamiento en la Secretaría de Finanzas, lamentablemente por un accidente que ha tenido un familiar muy cerca, más precisamente un tío, que es titular de una fábrica muy importante, que tiene más de 200 empleados, que no tiene hijos y cuyo único, la única persona que tiene para delegar esa responsabilidad es el señor Sardina Sebastianelli. Así que, lamentándolo mucho, él y nosotros, es que tiene que, se ve en la obligación de volverse a Santa Fe para hacerse cargo de la empresa familiar, que, bueno, no tiene otra posibilidad de elegir, digamos. Así que creo que en nombre del bloque, por lo menos yo quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud absoluta a su tarea. Bueno, sí, por supuesto, yo como presidente de consejo me sumo a al hecho de concejal. Desconocía de esta situación privada y tan particular, pero bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a Franco, donde quiera que tenga que estar. Una persona que conozco, y bueno, así que le vamos a desear éxitos. Y éxito también al nuevo Seguro. Secretario de Finanzas, que Seguro. No tengo el placer de conocerlo, pero ya lo vamos a... Yo tampoco. Lo vamos a conocer seguramente. Bueno.